Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Estamos andando bien? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo anda la oyentada por ahí? A ver. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. ¿Por dónde? Por la autopista del oeste hasta su fin. ¿Y vas a andar bien? Andarás bien. Ahí está, ¿eh? Vas a andar bien. Muy bien. Bueno, acá que les habla Nicolás Brunori. Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Pero no estoy solo. Yo estoy como conductor y operador hoy, haciendo todo. Pero no estoy solo, ¿eh? Estoy con Nina Brunori. Hola, Nina, ¿cómo andás? ¿Bien? Buenas, buenas. Ando muy bien. Ahí está. Y Nina tampoco está sola. Está con Lara. Hola, Lara, ¿cómo va? Hola. Hola. ¿Andan bien? Sí. Bien, bien, bien, bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Bueno, arrancando el programa número hoy 185, ¿eh? Ya estamos llegando ahí a los 200 programas. Faltan todavía como 25, pero bueno, 15, no 25. Pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Falta poquito, para hay que empezar a pensar la fiesta para los 200 programas. A ver qué hacemos, ¿no? Hay que traer picada. Hay que traer una picada, un asadito, ¿no? Ajá. Hay que ir viendo qué hacemos, ¿eh? Sí. Un programa doble, de doble horario, podemos hacer también, ¿eh? No, vamos a ir viendo. Todavía falta, así que ahí vamos a ir viendo. Bueno, queremos agradecer, hoy, bueno, no pudo estar Manu, Manotas, ¿eh? Ni tampoco pudo estar Hernán, ¿no? Hernán el Pirata, ¿eh? El Pirata Hernán, como dice Lara. Así que le mandamos a los dos un saludo grande, que son faltas con aviso, ¿no? No hay problema, no siempre se puede venir, por eso somos un equipo, para cubrir entre nosotros cuando empieza a haber faltas, ¿no? Así que vamos a arrancar también a agradecerle a las emisoras, ¿no? Sí. Que están acá. Son muchas, ¿eh? ¿Querés ver cuáles son? Yo te invito a contarlas, son 28 creo, o 29, a ver. ¿Eran 92? Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3 Ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9 Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba, por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Todas las repetidoras que salieron, ¿sí? Ahí me acordaba cuando nombraban a La Hormiga, FM La Hormiga ahí de Rosario, ¿no? Santa Fe, provincia de Santa Fe. Un saludo grande a Rogelio Raimundo, ¿sí? Que sé que me está escuchando allá. Así que un saludo grande para Rogelio. Y bueno, ahí venimos escuchando las radios, las emisoras. Y bueno, viste, la van nombrando y uno va recordando cada localidad, ¿no? Por ejemplo, Rosario de la Frontera, ahí bien al sur de Salta, donde ocurrió la tragedia de los 43 gendarmes que se cayeron por un puente, ¿no? O escucha La Quiaca, que es el norte del norte, ¿no? O también puede escuchar también cuando hablan de Bernardo de Irigoyen, el punto más al este que tenemos en la Argentina, ¿no? O bien, bien, bien al sur, ahí por Río Grande. Así que, nada, muy, muy contento, ¿no?, de salir por tantas localidades. Y siempre tratamos nosotros como programa ubicarnos en cada una de las localidades y tratar de transmitir un mensaje que se acorde a la localidad donde salimos, ¿no? Ya sea localidades más pequeñas, como puede ser capaz Sarmiento, Quimilí, que son, viste, de un tránsito de autos muy chico, porque la dimensión de la localidad es más pequeña, hasta Rosario o Córdoba, capital, donde son gigantes, ¿no? Y bueno, a ver, a veces hablar de lugares donde hay mucho tránsito, como puede pasar en Córdoba o en Rosario, sí. O a veces hablar de lugares más pequeños, ¿no? Como por ejemplo Rosario de la Frontera, Río Grande, ¿no? Que son localidades como Bariloche, ¿no? Que son mucho más chiquitas de lo que es Rosario o de lo que es Córdoba capital, ¿no? Que son localidades muy, muy grande. Tratamos de ser lo más federal posible. La idea del programa es que sea federal, hecho para gente del interior, hecho de gente del interior para gente del interior, ¿sí? Buscamos un poco eso, buscamos que todos nuestros columnistas no sean de Capital Federal, ¿sí? Así los columnistas mismos tienen una visión del interior y cómo es el tránsito del interior, que no siempre es igual a la Capital Federal, no tiene por qué ser igual tampoco, ni distinto, simplemente es que tratamos de preservar que sea siempre una mirada bien, bien, bien del interior de la Argentina, ¿no? Bueno, Nina, te di mucha charla, te veo un poco aburrida. ¿De qué tema vamos a tratar hoy? ¿Lo preparaste? Sí, sobre aceites del auto y cómo manejarlos. Bien, muy bien, el aceite del auto, ¿no? Sí. El aceite del auto es una cosa loca porque, por un lado, es muy contaminante, hay que saber tratarlo, ¿sí? Por otro lado, es una pieza esencial del vehículo porque es caro, mucho más caro que el combustible, pero lo que tiene es que a la larga termina ahorrando plata porque hace que el auto no se me rompa. Entonces, sí. Si yo pienso que el auto me lo compré, ¿no? y sé que lo voy a vender dentro de 6 meses, bueno, capaz lo pongo el aceite más barato que tenga, porque total, las consecuencias las va a pagar el que lo compre dentro de 6 meses, ¿no? Sí. Es una guachada, pero bueno, eso se hace. Ahora, si yo sé que el auto lo quiero usar durante un rato largo, me compré un 0 kilómetro y quiero usar por lo menos los primeros 5 años, 6 años, bueno, ahí recomendarle usar un buen aceite, aunque sea caro, porque te lo ahorras después en desgaste de piezas y cambios, que es mucho más caro, ¿sí? Claro. Y ahí la importancia de usar un buen aceite. Pero para eso no vamos a sanatear nosotros, vamos a empezar a hablar con un especialista. Tenemos preparado un especialista en aceite que nos va a empezar a hablar sobre mitos, ¿no?, del aceite. ¿Quién es? Así que le vamos a dejar la intriga para después. No, ¿eh? No puedo. Y bueno, nuestra columna es? También está un poco relacionada con el aceite y con la falta de aceite y los desgastes de los materiales, pero bueno, tampoco vamos a hacer mucho, ¿cómo se dice esto cuando...? Charla. No, cuando contás el final... Spoiler, ahí está, ¿viste? Ahí está. Menos mal que tenemos la voz femenina acá que nos va diciendo. Así que, ¿vamos con un tema, Nina? Sí. ¿Cuál? ¿Qué tema vamos? A mí me encanta, ¿eh? Es un tema de Creedence, ¿sí? Sí. De cuando volvieron, ¿no? La canción es 1969... ¿Sí? Sí, del álbum Willie and the Pure Boys. Sí. Que bueno, después cuando esta versión que tenemos ahora es cuando ellos volvieron después de mucho tiempo de no tocar, ya grandes volvieron, el baterista volvió pelado incluso, y igual tocaban como la primera vez, digamos, muy muy bien, ¿no? Y bueno, vamos a tocar la canción que se llama Fortunate Son, ¿sí? Que es canción de la fortuna. ¿Que tenés idea más o menos de qué trata? No. Es un himno que hicieron ellos en la guerra de Vietnam contra la hipocresía de los ricos. De los ricos que se hacían los patriotas, ¿no? Decían, claro. Sí, vamos a Estados Unidos, defendamos a Estados Unidos, pero no mandaban a sus hijos, mandaban a los hijos de los pobres, ¿no? Claro. Entonces, nada, había mucha controversia. La guerra tuvo mucha controversia interna, ¿no? De ir a pelearlo o no. Sí. Entonces, bueno, ellos sacaron esta canción que, a ver, señor operador, si toca bien los botones. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título quinto, el vehículo, capítulo 1, modelos nuevos. Artículo 33, otros requerimientos. Respecto a los vehículos, se debe, además, inciso A, los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el procedimiento para detectar las emisiones son los que establece la reglamentación según la legislación en la materia. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta fue la ley que acabamos de leer Pato y yo. ¿Qué opinas? Bueno, esta es la ley de que habla sobre cómo tiene que estar fundamentalmente la emisión de contaminantes, ¿no? ¿Cómo podemos emitir contaminantes con el aceite? Bueno, si el aceite, lo que pasa, por ejemplo, con mi vehículo, ¿no? Que está perdiendo aceite por algún lado y yo sé que gotea. Sí. Bueno, ahí voy contaminando el piso, ¿viste? Las napas del piso, sobre todo donde lo dejo estacionado, ¿no? En mi casa, en el lugar donde lo dejo fijo, claro. El cemento como que queda ahí, pero con la lluvia eso se va lavando y va con el agua y empieza a contaminar el agua, ¿viste? Y si lo dejo arriba del pasto, termina pasando que eso va cayendo en el pasto y va pasando la tierra y va contaminando la napa de agua, ¿sí? Sí. Cuesta mucho separar el aceite del agua. O sea, descontaminar el agua, volverla potable cuando está contaminada con algún hidrocarburo, ¿no? Con cualquiera de los hidrocarburos cuesta mucho, deja mucho sabor feo, mucho amargor, es terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro también que contamina es cuando el aceite del cárter se va a la cámara de combustión porque termina que no tengo buenos los aros, ¿no? O no tengo la junta, no está del todo bien y se me termina pasando un poco de aceite a la cámara cuando lo hace la chispa o la combustión del cilindro, lo termino quemando y termino que sale un humo negro por el auto, ¿no? Bueno, y eso aparte me pega mucho en el bolsillo, pero más que en el bolsillo ahí largo un humo negro que es tóxico para el peatón pobre. Y aparte feo, ¿viste? Se ve. Es muy común en los autos gasoleros viejos, cuando aceleran mucho, porque el gasoil es bastante aceitoso, digamos, ¿no? Como sí. Un aceite. Entonces también pasa eso cuando tiene exceso de combustible, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Y si está perdiendo aceite, yo no lo vi nadie en la Argentina que lo haga. No lo vi a nadie. Pero si está perdiendo aceite, eso se puede llegar a multar con lo máximo que tienen las multas comunes, ¿no? Porque las multas comunes van de 2.000 a 5.000 unidades UF, las llaman, unidades funcionales, no sé cómo, qué quieres que son. UF, que es el valor de un UF es un litro de nafta especial, ¿sí? Y del país, ¿no? Lo que sale en el país. Entonces, bueno, sale tanto el litro, puede que salga un peso, pueden pagar 2.000 pesos. ¿Sí? Va de 2.000 a 5.000. En cambio, si vos estás contaminando el ambiente, ya sea de cualquiera de todas las maneras, sí. La multa arranca desde los 5.000 y se va hasta los 20.000. Es una locura, ¿no? Sí. No sé por qué tan fuerte eso. Y bueno, está expresado ahí, ¿no? ¿En dónde lo dice? Bueno, lo dice en el decreto que reglamenta las multas, en el anexo 2. Sí, el artículo 15, el anexo 2. Sí, el decreto 779. El decreto 779 del año 95, exactamente. Así que vamos con un... tema. ¿Con un temita? Sí. ¿Eh? Vamos con Olvídate de mí, de Man Ray, de 1991, del álbum Perro de Playa. A ver. Exactamente, que el Man Ray es Hilda Lizarazu, la cantante, que ahora está como solista, ¿no? Así que vamos a escuchar a Isla que canta muy bien ella, a ver. ¿Aparece o no aparece? Ahí está. Olvídate de la canción que busca el más allá.

el detergente dispersante pone en suspensión esas partículas de carbón que se generan, de las cuales hablamos, y que obviamente se dispersan en el aceite. Aceite sucio, motor limpio. Exactamente. Aceite, motor sucio. Exactamente. Okay. O sea que si uno yo le pongo aceite y se pone negro rápidamente, hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Uno, que el aceite está andando bien, que está limpiando, y otro, que tenía el motor sucio también. Igual siempre va a salir negro, sí, porque nunca el motor está limpio, ¿no? Así que es importante entender, claro, eso, no porque el aceite esté negro, hay que cambiarlo o está mal, digamos, ¿no? No, es normal, hay que festejar cuando se pone negro, porque es indicativo de que está sacando esa mugre, esa suciedad, está arrastrando el mismo aceite, que es una de las funciones que tiene, mantener limpio todos los mecanismos que están interaccionando entre sí. Pero, que hay que dejarlo, porque si no, ¿dónde queda la suciedad? En los aros, claro, en el agujerito, en el retorno del aceite al cárter, en un montón de lados, ¿entiendes? Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por aclararnos, y bueno, vamos a ver si te seguimos entrevistando más adelante, ¿eh? Porque la verdad que de aceite hay que saber un montón y sabemos poco. Cuando vos quieras, y digamos que podemos decir que el año entrante va a ser un año de nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, y bueno, cuando quiera hablamos de la parte de motores híbridos, ¿no? Bueno, perfecto, Fernando, muchísimas gracias, Muy feliz Navidad. Feliz Navidad, hasta luego, Gracias, un abrazo enorme, querido, adiós. Adiós, Bueno, era Fernando Cerri, que es ingeniero automotriz, está especializado en aceites, y bueno, es el que brinda los servicios en la escuela Loop, ¿no? Es el que da las clases teóricas, ¿no? Da mini charlas, ¿no? Y bueno, les enseña a todos los que tienen un lubricentro vía internet, todas estas cositas que dijo hoy y muchísimas, muchísimas más, soportado con imágenes, ¿no? Da, la verdad que es una escuela recontra linda de seguir para aprender, ¿no? Sí, si buscan Escuela Lube en mayúsculas en Google, le aparece de su página web de capacitaciones en lubricación. Perfecto, buenísimo. Che, ¿vamos con un tema musical? Sí, vamos con un tema de Bob Marley and the Wailers. El tema se llama So Much Trouble in the World. O sea, tanto problema en el mundo, ¿no? Sí. De este, cuando yo nací, de 1979. Bueno, sí, en el 76. Bueno, pero es más o menos lo mismo, ahí va, Y Bob se llama como yo, también sabías, ¿no? No, pero bueno. Porque ¿te Bob? ¿Llama Bob? No, me llamo Roberto. Ah. Y Bob es el diminutivo, ¿no? O sea, ¿no? Cuando la gente se llama Bob y habla en inglés, se llama Robert, y habla en inglés, le dicen Rob o Bob, ¿no? Mira vos. Sobre todo cuando son chicos dicen Bob, cuando son grandes Rob, y bueno, a veces es Bob o Rob. Así que es tocayo mío, Bob Marley. Bueno, vamos con el tema. A ver. Sí. My eyes this morning.

que tenga justito, justito el nivel de aceite para que ande normal, pero exigido se quede sin, ¿no? Hay que poner ese largo de varilla. Muy, muy, muy inteligente estuvo, ¿no? Boulogne. Así que Boulanger se llamaba. Así que bueno, no nos olvidemos, ya estamos más de la mitad del programa. Todavía no nombramos a los auspiciantes. A quienes nos apoyan, sí. Así que, a ver quiénes son los que nos apoyan. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad de ser independiente y manejar hacia donde vos quieras y como quieras, sin pedir que nadie te lleve ni te alcance, ¿no? Así que siempre recomendamos, bueno, la autoescuela, porque conozco a los profesores, y la verdad que son muy buenos, tienen mucha paciencia. A la mañana siempre es más barato, hay más promociones, ¿sí? Y después lo que siempre recomiendo yo es esto de hacer turismo de autoescuela, ¿no? Que es, bueno, cuando vienen acá, ¿no? Vienen a la mañana, toman las clases. ¿Por qué? Porque acá el tránsito es mucho más tranquilo, mucho más ameno, es mucho más fácil empezar y hacer las primeras maniobras en la calle acompañados con el doble comando y el conductor, y después cuando uno vuelve a su localidad, bueno, ya está más armado, ¿no? Y a la tarde conduce y a la noche, bueno, a la mañana conduce, digo, y a la tarde pasea tranquilo. Hace paseo y va conociendo el cerro roto, el lago, navega por el lago. Ahí viendo las distintas cosas que tiene. Así que altamente recomendable. Ahí lo pueden localizar en su correo, que es info@luzverdepatagonia.com, ¿no? Sí. O llamar al teléfono, que es +54, porque es Argentina, 9 porque es un celular, 294 porque es Bariloche, y después el teléfono en sí, que es 461-8896. ¿Sí? Repito todo junto para que lo anoten ahí. Es +549-294-461-8896. ¿Eh? Y si es su página web, que es luzverdepatagonia.com, también ahí encuentran todo. Sí. Así que, y a Frilop Mayoristas lo pueden buscar en Instagram como @frilopsrl. Exactamente. ¿Sí? Y en sus tres locales, donde siempre recomendamos que si vienen de vacaciones o vienen de turismo, comprar todo ahí, ¿no? Así después no tienen que ir a los supermercados locales, que suelen ser un poquito más caros. Y nosotros que vivimos acá en Bariloche, yo compro ahí, por ejemplo, recomendamos comprar ahí porque es más barato que el resto de los locales. Y uno compra todo lo del mes y ya no tiene que ir a correr a buscar a las cosas, ¿no? Así que vamos a nombrar sus direcciones: Avenida G. Gallardo 1460, 25 de Mayo 1460 y Rivadavia 1395. Ahí cambia la dirección. Así que bueno, un saludo grande también a los compañeros de Luz Verde Patagonia y de Frilop. Vamos con un tema musical, ¿Qué, cómo vale. se llama? ¿Cuál es? Ah, Noche de Paz se llama, ¿sí? Pero no es la de los villancicos. ¿Cuál es? La de Sumo, Esta la hicieron en 1986. A ver. Es un poco más fuerte, de lo que uno piensa. Yeah! Bueno, ahí estamos ya finalizando el programa, que nos queda ahí un minutito para poder terminar. Siempre recomendamos ahí llamar al 149 opción 2, ¿sí? Para si fuiste víctima de un hecho vial o pariente de una víctima, te van a poder aconsejar, ¿viste? Recibir y aconsejar para articular con las distintas cosas que hay acá en la Argentina, servicios que pueden dar, que te pueden ayudar, de hospedaje, de abogacía, lo que sea. Así que psicología, psiquiatría, todo eso, ¿no? O solamente un oído de alguien que pasó por algo parecido que vos y te puede acompañar. Ya seas víctima o victimario, te van a recibir y te van a escuchar sin ningún problema. No hay que tener prejuicios porque no hay prejuicios acá, ¿no? No es que te juzga. Bueno, fue todo por hoy. Este fue un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.